con el gobierno, centradas en el tema del bono. Mauricio Macri, el presidente, estuvo en estos meses en varias empresas. En las 5 empresas en las que estuvo el presidente, en las 5 hubieron problemas laborales serios. Este sería una suerte de top 5 de las empresas, de las 5 en las que Macri estuvo. Es que es mufa. No, quiero decir eso. Lo que quiero decir es que evidentemente es que mejor que no te visite. El presidente fue, y parece que los empresarios mucho no le hicieron caso. La primera fue Cresta Roja. Sí. Amanecía el gobierno y era uno de los primeros conflictos sociales. ¿Recuerdan? Había un corte allí por Richeri, cerca de Seiza. ¿Cómo quedó esa historia? Acá la hablamos varias veces, incluso Pablo dio muchas veces detalles sobre la cuestión. Bueno, quedaron casi la mitad de los empleados y los que quedaron cobran un 30% menos del sueldo. Por estos días incluso se está resolviendo la situación de la quiebra que está manejada por la justicia, y atención porque hay muchas dudas respecto de la situación de la planta de Ezeiza. La segunda empresa fue Fiat, la automotriz. Por estas horas está uno de sus empresarios llorisqueando respecto al tema del bono. Sí, te voy a corregir ahí, porque llorisqueará por el tema del bono, pero hoy estaba bailando con Natalia Oreiro. En el coloquio de ideas. Debe ser dual entonces, sí. ¿No? Es una actitud. Señor Rata, sí. Le mandamos saludos. Es para tratarse entonces. Lo concreto es que en Córdoba, la planta de Fiat de Córdoba, trabajan 10 días por mes desde hace los últimos 3. Esto es como consecuencia de la crisis en el sector automotriz. La tercera es Arcor. Por allí también uno de sus empresarios estuvo pidiendo que se levanten los sueldos para que puedan consumir las golosinas. Le adelantó las vacaciones a 400 empleados. En Arcor Macri no estuvo, pero hizo una inauguración vía teleconferencia. La cuarta empresa es Drean. Aquí sí, el presidente estuvo, fue hace unos 4 meses, inauguró una nueva línea de producción, suspendieron 1.500 empleados. Esto decía Macri en ese momento. Porque si hay algo que es muy preciado para todos nosotros es dar nuestra confianza. La confianza es algo que se construye en base a construir una relación. Una relación que todos los días se crece como una planta que se riega, y se tiene o no se tiene. Y claramente yo me he comprometido con todos ustedes a que nuestra relación va a ser basada en la verdad, que es lo que fortalece las cosas, el decirnos la verdad, el ser previsibles, confiables, es lo que hace que todos hoy los trabajadores de Aladio confíen en esta empresa, confíen en que en la empresa se valora su esfuerzo, se valora su trabajo. Bueno, de esta manera el presidente inauguraba una nueva línea de producción al cabo de unas semanas, apenas 1.500 suspensiones como consecuencia de la recesión. La quinta empresa crítica en cuestión es Mercedes-Benz. Allí el presidente estuvo en Alemania, recordarán ustedes, hace unos meses. Prometieron inversiones. Bueno, acá en La Matanza, la misma empresa, Mercedes-Benz, despidió 500 trabajadores. El top 5, las 5 empresas que Macri visitó de alguna manera, pero que cayeron en problemas laborales. Y si muy bien, bien no están dentro del programa de visitas, en la misma línea podríamos agregar como una noticia de hoy lo de Expofrut. Sí. Expofrut, el mayor exportador de fruta del Valle, que anunció que despedirá 260 trabajadores, cerrando 2 plantas, con lo que ya van a llegar a los 1.080 personas despedidas en el sector frutícola del Alto Valle. Y también, ahí sí podemos encontrarle algún vínculo al presidente, porque Metalúrgica Tandil, los pagos del presidente, dispuso la suspensión durante 8 días de 120 trabajadores por exceso de stock y una merma en la demanda. Y los empleados, fíjate, aceptaron el pago del 60% de sus salarios para evitar la caída de los saberes mientras persista la medida. Bueno, ¿qué te parece? De alguna manera, Macri visitó todas a todas las empresas, sí, todas las casas, con las todas políticas, con sus políticas, claro, visita a todo el mundo. Pero bueno, la verdad, más allá del humor, bueno, ese costado dramático que nosotros venimos denunciando desde el primer día del programa. Y lo que está muy en boga ahora también es el tema de la productividad, ¿no? Digo, claro, la estrella polar, como dicen, ¿no? La estrella, claro, polar, así es, de todo la el economía. Discurso, desde hace rato, hagamos memoria, el 9 de julio, después de hablar de el psicoanalista que necesitaban Belgrano y Castelli por haberse animado por la angustia que le habrá producido, habló de la productividad y de las licencias demasiado largas, etcétera, etcétera. Y eso viene siendo el eje de su discurso, fue el eje del famoso mini Davos, fue el eje de IDEA. Todo lo que se habló estos días en IDEA, el discurso del propio presidente y demás, cuando habla otra vez de del canchero, porque no, uh-huh, dice nosotros tenemos que ser facilitadores, el Estado no tiene que intervenir, tenemos que crear las condiciones para que las empresas se puedan desarrollar, tenemos que el gran desafío, la palabra de esta hora es productividad. Entonces, y seguro va a ser el eje de la mesa de diálogo que se viene. Y es el eje de la mesa de diálogo seguramente, sí, Pablo. Entonces me puse a buscar y tengo, para ahora o para dentro de un ratito, algunos datos de productividad a nivel global, de cómo es la productividad en los países desarrollados, cómo es en Estados, dale, Unidos. Y me parece que es buena la comparación porque nos va a permitir entender que ni siquiera si tienen éxito creciendo... Eso es un buen dato, porque si el crecimiento no viene acompañado de políticas que fuercen la redistribución, lo único que hacen es aumentar la concentración de la riqueza. Es Carlos Generé, exclusivo de Caballero Nocturno.